Los 20 duros. Los 20 duros. Turniacada, vai! Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Lo que hacen es recuperar humanidad y recuperar también retazos de naturaleza dentro del modelo urbano, ¿no? Y como tal, a mí me parece que constituyen espacios de resistencia y espacios de construcción de alternativa. Es un sitio donde puedes aprender cosas que en el futuro te pueden ser útiles, ¿no? Porque escuchando todo el día la palabra crisis en los medios, al final la gente pues te pones en escenarios muy negros y la tierra es al final de lo que vivimos. Venga de más lejos o de más cerca y la necesitamos. Por eso es muy importante proteger los espacios productivos que quedan en la proximidad de las ciudades y que están muy degradados, abandonados, surcados de infraestructuras, con ocupaciones dispersas de industriales, residenciales y demás. Y establecer de nuevo la relación entre la ciudad y su entorno, pues mediante las redes cortas de distribución, bueno, los canales cortos de distribución y otra serie de mecanismos que hagan que en la ciudad se consuma lo que se produce en sus proximidades y que se cierre de algún modo ese ciclo de materia, de energía. Los modelos, por ejemplo, de agricultura urbana están muy conectados con las cooperativas de consumo agroecológico y son movimientos que están creciendo mucho y que crecen mucho a partir del análisis de que se han construido formas de vida que son radicalmente incompatibles con la vida humana y con la vida natural, y que tenemos que ir articulando propuesta en el ámbito de las ideas y en el ámbito de la práctica que sea capaz de revertir un modelo de vida que conduce inexorablemente al colapso, ¿no? Asimismo, deberíamos plantear estrategias que permitan recorrer lo que algunos autores denominan un paisaje urbano productivo continuo, desde las áreas periurbanas y su producción más especializada hasta las pequeñas macetas de nuestras casas. De esta forma, huertos comunitarios, huertos de ocio y huertos en terraza deben construir un paisaje urbano lo más productivo y autosuficiente posible. Bueno, pues buenos días o buenas tardes de nuevo, y estamos otra semana aquí. Segunda parte conseguida, ¿no? Sí, somos reincidentes. Como se nos quedaron bastantes cosas en el tintero del programa de la semana anterior de los huertos urbanos, pues hemos pensado que una semana después pues vamos a seguir con el tema. Y tenemos a los mismos invitados, no ha cambiado nada. Vamos a intentar que cambie un poquito. Bueno, ha cambiado que se ha ido Darío, ¿no? Se ha ido Darío. Y Alberto, que está cerrándole la puerta. Pero vamos, que Alberto lo tenemos aquí dentro de un momento. Y nada, pues vamos a seguir con el mismo tema que la semana anterior y vamos a seguir preguntando. Tenemos a los mismos invitados, a Cois, a Pablo y Alberto de Madrid. Y estamos Ruipe y yo, soy Javi, los dos Javis, aquí a los mandos. Mandamos poco, pero bueno. Y bueno, pues que seguíamos hablando del tema. La semana pasada estuvimos hablando de los huertos urbanos y lo último que nos habías contado era, pues como, bueno, te quedaste un poquito hablando de, bueno, se quedó Cois hablando un poquito sobre el tema, sobre cómo se medio inició en Estados Unidos a través de un activista social norteamericano del cual no recuerdo el nombre. Y bueno, yo quería preguntarte ya, enlazando un poquillo con eso, cómo empezó, ¿no? Porque nos habías contado que todo el tema de los huertos, bueno, principalmente empezó en la ciudad de Nueva York, creo recordar, ¿no? Que nos hagas, básicamente es que nos hagas un resumen de lo que podría ser un libro con la historia de los huertos urbanos. Tienes 10 minutos. No. La historia la estamos escribiendo, de verdad, y empezamos mucho antes, pero lo que serían los huertos comunitarios, que serían pues lo que más se asemeja a estas dinámicas que se están dando ahora en nuestras ciudades, pues sí que el referente sería en los años 70 en Estados Unidos, a partir del 73, muy vinculado también a esa crisis económica, como comentábamos, de la crisis del petróleo y el endeudamiento de las grandes ciudades, que lleva al abandono de los barrios periféricos, a la demolición de muchas viviendas, y bueno, pues que genera que haya grandes solares baldíos en un montón de las grandes ciudades. Y bueno, pues de manera sincrónica pero no coordinada, en muchas ciudades empiezan a darse, ¿no? Iniciativas de tipo Boston, Detroit, San Diego, pero quizás el más emblemático es el caso de Nueva York, ¿no? Que es el que puede un poco ilustrar la metáfora un poco del nacimiento y el desarrollo y las luchas de los huertos comunitarios, pues quizás sea el que mejor lo representa y por eso es que se ha hecho más popular. Y bueno, pues en el caso de Nueva York, a partir del año 73, nace muy vinculado en este contexto de crisis que comentábamos, pues un pequeño colectivo de artistas urbanos que provenían del movimiento contracultural y del movimiento ecologista, pues fundan un movimiento que se llama, un colectivo que se llama Green Guerrillas. Y entonces este colectivo se dedica principalmente a tratar de denunciar el abandono de los barrios, sobre todo del Lower East Side de Nueva York, que es donde se ubican las primeras iniciativas. Y bueno, pues lo que hacen es tirar bombas de semillas, fabrican bombas de semillas con unas bolas, apelmazan semillas y demás, y las tiraban en los solares, ¿no? Entonces ahí, en medio de solares hiperdegradados, empezaban a salir flores. Y era una forma, pues, de embellecer un poquito esos solares y denunciar el abandono institucional que estaban sufriendo los barrios. This is the skyline of New York City as seen from Brooklyn. And this is a part of Brooklyn that few people see anymore. It is the 83rd Precinct, a battleground for the police and young street criminals. Judge! Here come the judge. Here come the judge. Here come the judge. Here come the judge. Up against the wall, motherfucker! Up against the wall, motherfucker. Up against the wall, motherfucker. Up against the wall, up against the wall. Up against the wall, motherfucker. La la la la la la. Yeah. La la la la la la. Yeah. Up against the wall, up against the wall, up against the wall, up against the wall, you motherfucker. A partir de empezar a hacer este tipo de iniciativas, el colectivo decide que por qué no montar un jardín permanente, un huerto permanente en uno de estos solares abandonados. Y entonces ocupan la primera parcela y montan el primer huerto comunitario, ¿no? Además, en un barrio donde había mucha población negra y latina, pues claro, pues ver a siete blanquitos con pinta de hippie montando el primer huerto, pues era un poco exótico, ¿no? Pero una vez que el huerto está acabado, o sea, que está acabado de montar, pues mucha gente del barrio empieza a utilizarlo, se empieza a acercar, se empieza a construir como una pequeña dinámica comunitaria en el entorno. Y bueno, pues ahí entra en juego ya el ayuntamiento, que trata de desmantelar la iniciativa. Y bueno, pues entonces a partir de ahí se monta la primera campaña de defensa de este huerto. Y bueno, pues a partir del apoyo mediático, el apoyo vecinal conseguido por el huerto, pues se consigue que les cedan la parcela al alquiler de $1 al año. Así que es un alquiler más que simbólico. Y bueno, pues se consigue regularizar esa primera iniciativa. Entonces mucha gente de otros barrios acude a este huerto a ver cómo había sido la experiencia y se empieza a replicar. Y bueno, se replica tan rápido que en cuestión de 5 o 6 años se alcanzan los 400 huertos comunitarios en la ciudad de Nueva York. Y bueno, pues a raíz de ahí el movimiento va creciendo, Green Guerrillas fuerza que el propio ayuntamiento mueva ficha y ponga en marcha un programa de apoyo a los huertos comunitarios que se llama Green Thumb. Y bueno, la propia Liz Christie, que es como la figura un poco más icónica de esta pandilla de ecologistas, pues acaba currando, ¿no?, como promotora para el ayuntamiento de este tipo de iniciativas durante más de una década, ¿no? Sí, y actualmente, bueno, ¿cómo sigue evolucionando? ¿Ha evolucionado o, bueno, se ha parado o ha tirado hacia adelante o se ha extendido a otras ciudades? Se extendió a muchas ciudades, pero bueno, en el caso de Nueva York es muy simbólico porque se llegaron a alcanzar los más de 1.100 huertos comunitarios en la ciudad. Y bueno, ese fue, digamos, como el momento culmen. Y también, claro, pues la ciudad de Nueva York empieza a superar esa crisis fiscal, empieza como a volver a desarrollarse económicamente. Muchos de esos suelos que eran de propiedad pública, donde estaban colocados los huertos, empiezan a ser reclamados por el propio ayuntamiento, bien para volver a reconstruir vivienda pública, bien para volver a especular con ellos, ¿no?, y cederlos para oficinas. Entonces, bueno, pues empieza a dar una lucha social que dura más de 15-20 años por el mantenimiento de los huertos comunitarios en la ciudad, ¿no? Y empezaron a sufrirse desmantelamientos también de huertos, desalojos, y la tuvo cuando entró Rudolf Giuliani, el alcalde republicano en la ciudad, a mediados de los años 90, pues a principios de los años 90, sí que hubo una guerra declarada contra los huertos comunitarios, en la cual se llegaba a decir que el propio alcalde llegó a decir que los huertos comunitarios no se habían dado cuenta de que el muro de Berlín había caído y el comunismo había acabado, y que eran iniciativas pues que ya no tenían sentido en una ciudad pues que tenía que regirse, ¿no?, acorde a los estándares neoliberales. Y bueno, pues esa lucha finalmente fracasó en buena medida. Se logró vencer judicialmente, paralizar la mayoría de estos desalojos. Se ha conseguido que ahora mismo ya estén reconocidos dentro del patrimonio verde de la ciudad unos 600 de los huertos que hay. Ahora mismo deben rondar los 800, 900 huertos. Y bueno, pues todavía hay muchos de ellos que andan en situación de vulnerabilidad jurídica. En algunos casos incluso se han comprado las parcelas, se montaron como grandes coaliciones de asociaciones que ponían gente, dinero y mecenas y demás. Y estas coaliciones, que son las coaliciones en defensa de los espacios libres de Nueva York, conseguían comprar parcelas que eran huertos comunitarios y les cedían la gestión a las propias entidades para que siguieran siendo huertos y así protegerlos. O sea que combinando diversas fórmulas pues han protegido muchísimos de estos huertos, y algunos de ellos siguen en el limbo jurídico, como es el caso simbólico también de este primer huerto, que una vez que Liz Christie murió pues lo bautizaron así, ¿no?, el Liz Christie Garden. Y este huerto pues sigue todavía, después de más de 40 años, pues en una situación de alegalidad, siendo un símbolo casi a nivel mundial de este tipo de iniciativas. Y bueno, pues quizás a partir de esta experiencia y del eco mediático que tuvo, pues dio el salto aquí a Europa, empezando primeramente por Inglaterra, donde también pues se desarrolló bastante el movimiento, y luego pues Centro Europa, ¿no?, Berlín y otro tipo de ciudades pues del Centro Europa empezaron también a replicar este tipo de iniciativas, que en nuestro caso pues han llegado con varias décadas de retraso, ¿no?, porque sería pues en torno a principios del 2000 más o menos sería donde podríamos empezar a encontrar las primeras experiencias similares aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que ha llegado tarde, pero ha llegado con fuerza y ha llegado en un contexto en el cual pues parece que estas iniciativas han venido para quedarse. me, baby, with your money-spending scheme. When I'm spent out, you scream and shout, I'm tearing up at the seam. Well, you're about to break me, baby. You know you're about to shake me, baby. Just what kind of a fool are you trying to make me out to be? You're about to shake me, baby, with your two-timing tricks. Ain't you ever gonna realize that drinking and driving don't mix? Well, you're about to shake me, baby. You know you're about to break me, baby. Well, what kind of fool you trying to make me out to be? A shake. One of these days you better wake up and see what a mess you make. Oh, you about to shake me, baby. You know you about to break me, baby. Well, what kind of a fool are you trying to make me out to be? Well, you about to break me, baby. You know you about to shake me, baby. Bueno, me parece bastante interesante y una historia como que se nos ha ocultado o que, bueno, que de la que la hemos tenido que ha sido totalmente desconocida. Sobre... Además decía, no, que hablábamos antes al principio que decías todo el tema este de que sea, hay una corriente que se ha llamado, supongo que a raíz de todo aquello, ¿no? También la contrahorticultura, ¿no? ¿Cómo lo horticontracultura. Horticontracultura. Sí, hay algunos historiadores que están, bueno, en... Como en el mundo anglosajón, pues hay una tradición tanto de la sociología, de la historia cultural, ¿no? De los movimientos sociales y culturales mayor, y son movimientos que tienen una trayectoria, pues en el caso inglés, pues desde principios del siglo X, a mediados del XIX ya se empiezan a dar experiencias de agricultura urbana, y bueno, pues hay una toda una historia y que sí que se ha tratado por algunos autores como de reconstruir, ¿no? Ese vínculo político, ¿no? Entre cómo cultivar plantas y verduras y hortalizas, pues no es un acto neutral, sino que depende del proyecto político en el que se enmarque, pues puede ser un proyecto de emancipación o un proyecto de afianzar el sometimiento, ¿no? Y bueno, pues los propios huertos urbanos pues no han escapado a esto. Los huertos urbanos han servido a lo largo de la historia tanto para ampliar, ¿no?, esa autonomía, esa capacidad de interacción, de socializar, de construir vínculos comunitarios, pues en comunidades obreras y en torno a los huertos obreros que se daban en la ciudad industrial, por ejemplo, o también han sido utilizados para el control social, ¿no? Es decir, para atar a los obreros al lugar, reducir salarios, puesto que tú podías complementar tu dieta cultivando tu pequeño huerto que te cedía el empresario. Es decir, que los huertos asistenciales fueron también impulsados por la propia Iglesia Católica, ¿no? Como una fórmula de contrarrestar el discurso y el avance del socialismo, pues a ese otro mundo, ¿no?, más revolucionario que soñaban los obreros, pues determinados estamentos sociales le opusieron, ¿no?, la cesión de huertos, que cada uno cultivara, una forma de dar, ¿no?, de construir una paz social que no alterara, ¿no?, en lo sustancial las reglas del juego, ¿no? Y los huertos obreros han estado, ¿no?, oscilando históricamente entre esas dos posturas, ¿no? Y bueno, pues a raíz de los años 60, pues sí que, por ejemplo, ya sí que han tomado, ¿no?, una vinculación muy fuerte con el movimiento ecologista, con lo que fue en su origen, pues también la contracultura norteamericana, pues sí que hay experiencias, ¿no? Pues como podría ser el People's Park, que es un huerto, jardín, bueno, parque grande que se montó en unos terrenos abandonados de la Universidad de Berkeley en California. Y bueno, pues hubo una lucha social enorme durante los finales de los 60... en torno, pues muy vinculado también al movimiento contra la guerra del Vietnam y demás, pues ocuparon ese trozo de la universidad con el que se estaba especulando, los vecinos y en coalición con esa contracultura construyeron un parque que fue destruido por el ejército, volvieron a reconstruirlo y en ese parque, en la segunda reconstrucción, ya insertaron un huerto comunitario. Y bueno, pues hay una historia que podemos recorrer, ¿no?, de cómo pues el cultivar plantas en la ciudad pues se ha podido asociar a unos proyectos políticos u otros, y yo creo que ahora el vínculo, ¿no?, que podemos encontrarlo es con más con experiencias pues más alternativas, vinculadas a la ecología social y a la nueva oleada, ¿no?, de movimientos sociales, pues como decíamos antes la semana pasada, el propio 15M, ¿no? O sea, que sí que hay una mirada política sobre la horticultura, y la horticultura puede tener un papel político y cosas que decir pues sobre la ciudad y sobre el sistema agroalimentario y sobre un montón de cosas pues que van más allá de cultivar unas plantitas en una maceta. Está actuando sobre el espacio urbano y desarrollando una serie de capacidades que todos tenemos, de creatividad, desde construir, aprovechar palés o cualquier otro material, reciclar, pintar murales, actividades más de tipo cultural, a lo mejor no tan relacionadas con la cosecha, sino pues la gente se junta en los huertos para hacer recitales de poesía, conciertos, para tejer. Estos espacios lo que hacen de alguna manera es reconstituir los vínculos que organizan todo lo vivo, y son espacios en donde se puede testimoniar, en donde se puede visibilizar cómo es imposible pensar en bloques de hormigón sin que existan a su vez tierra fértil en donde puedan crecer aquello que nos alimenta, o cómo es imposible pensar en bloques de hormigón sin pensar en las comunidades de personas que viven dentro y que constituyen el espacio urbano, ¿no? Y de la misma forma que convergen en los huertos comunitarios personas de orígenes tan variados, también los huertos tienen orígenes dispares. Hay huertos vinculados a espacios académicos o escolares, a grupos ecologistas, a asambleas barriales del 15M. También las asociaciones vecinales han gestado varias iniciativas de huertos como una herramienta útil para facilitar el relevo generacional del movimiento y para introducir en él temáticas que hasta ahora no se habían llegado a tratar. Se me ocurre, bueno, como que me parece un tema muy interesante, ¿no?, sobre todo a nivel histórico, pero como que sí, para ahondar en ello, que no me parece fácil, ¿no? O sea, me gustaría pues preguntarte a ver si conoces, pues no sé, la gente que podamos estar interesados, o gente que, las miles de personas que nos escuchan, ¿no?, que dónde se podría encontrar algo de información, ¿no?, tanto a nivel escrita como a nivel visual, ¿no?, que porque supongo que en internet miras, buscas y algo habrá, ¿no? Pero ¿nos puedes recomendar algún tipo de lectura o documental o no sé, en la que vaya contando un poco todo este tipo de experiencias, ¿no? A nivel histórico, de evolución histórica, o bueno, a nivel más práctico, ¿no? De organización, no lo sé. Sobre todo, vamos, toda la historia esta americana que has estado contando me parece interesante, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor la historia del Estado en español todavía no se puede escribir ni porque, bueno, porque es corta, ¿no? Pero bueno, como que parece que en América como que llevan muchísimo tiempo en esto, ¿no? Y aquí ha trascendido muy poco. Entonces, ¿cómo podríamos dar a conocer o por lo menos conocerlo nosotros mismos, pues todo esto, ¿no? En castellano, o sea, aparte de escuchar este programa, ¿no? En castellano es verdad que hay poquitas cosas, es decir, de hecho, bueno, pues somos alguna gente así como un poco que los que hemos empezado a tratar de recopilar, ¿no? Tanto reconstruir la historia de España, que también es más antigua de lo que parece, o por lo menos las reivindicaciones de los huertos son pues también se remontan a finales del siglo XIX con los regeneracionistas, y o sea, que sí que hay una historia que estamos escribiendo y tratando de recopilar. Hay algunos textitos que hemos ido escribiendo sobre el caso de Madrid, el caso de Nueva York y demás. Nosotros tenemos un artículo que está en internet colgado que se llama Nos plantamos, y que cuenta pues la historia de los huertos comunitarios en Madrid, pero sí que se hace mucha referencia al caso norteamericano. Luego también coordinado aquí en Madrid sacamos salió un documental en relación con la UNED y con la 2 de Televisión Española, que se llama De Madrid al suelo, y cuenta un poco pues toda la historia de la agricultura urbana y un poco pues esa efervescencia que en el caso de Madrid se está dando y cómo el movimiento se está consolidando. Está colgado en YouTube, pues simplemente poner De Madrid al suelo y bueno, pues como... Bueno, como inciso, el corte que hemos puesto para comenzar el programa es un corte de este documental, De Madrid al suelo. Y el del anterior programa también. Y luego, bueno, si ya leemos inglés, pues hay algunos libros muy interesantes que son... Bueno, pues que hay que encargarlos fuera y que aquí son difíciles de encontrar, pero bueno. No sé, quizás dos de los más recomendables serían uno que se llama Radical Gardening, que cuenta la historia pues de pues esa mirada, ¿no?, alternativa sobre la horticultura para el caso anglosajón, aunque también pues cuenta cosas de Estados Unidos o de también el uso que hicieron los propios nazis y los fascistas de los proyectos de huertos urbanos, y que está muy bien. Se llama McKay, se apellida el autor, y el libro se llama Radical Gardening. Y luego hay otro que también es interesante, que es de una autora americana, se llama Laura Lawson, y que se llama City Bountiful, que es ciudad comestible, y que juega un poco también con una de las teorías urbanas, que es el City Beautiful, ¿no? El City Beautiful venía a decir que cambiando los entornos urbanos y haciéndolos más bonitos y como que estuvieran mejor cuidados, eso iba a incidir en que la gente se iba a comportar mejor y bueno, sobre todo los obreros iban a tener unos estilos de vida más acordes a lo que se esperaba de ellos, que... Y bueno, pues juega con ese juego de palabras y se llama como una historia, a 20th century history of community gardening, ¿no? Como una historia del siglo XX a través de los huertos comunitarios. Y bueno, esta autora hace una recopilación de toda la historia de Estados Unidos muy, muy interesante también. Pero en Inglaterra, por ejemplo, sí que hay ejemplos, ¿no? De bueno, sobre todo de huertos que durante la Segunda Guerra Mundial la gente empieza a cultivar porque empieza a haber escasez, bueno, bastante escasez de víveres. Y bueno, pues yo no sé si en Londres, pero en ciudades más periféricas sí que se ha mantenido la tradición hasta ahora de, bueno, de cultivarlos y de generar un consumo local, ¿no? Y bueno, hasta ahora hemos hablado un poco así de los huertos urbanos como espacio de, pues un poco de expansión de la ciudadanía y también de generación de, bueno, de conciencia común. Pero bueno, el señor Coyce, como viaja bastante todos los años, pues este verano ha estado en Grecia y sí que se ha encontrado ejemplos donde, bueno, pues los huertos no era simplemente un entretenimiento o un espacio de encuentro y de cohesión social, sino que también pues empezaban a ser la despensa de bastantes familias en condiciones precarias por la crisis, ¿no? Lo que llegará aquí no sabemos si dentro de uno, dos o tres semestres de la Unión Europea. Y nos podías contar quizá un poco sobre ello. Sí, yo creo que Pablo sacaba ahí un punto interesante. Todo lo que fue en las dos guerras mundiales hubo grandes movimientos en todas las grandes ciudades de huertos de emergencia, ¿no? De huertos para el autoabastecimiento en un contexto de guerra. Y como comentábamos también en el caso de Nueva York en el año 70, es decir, que al final el auge de la agricultura urbana está muy vinculado a procesos de crisis, ¿no? A emergencias urbanas, ¿no? A crisis en las cuales pues la agricultura ha sido una forma de solucionar necesidades tanto sociales, ambientales, como en algunos casos pues la propia abastecimiento alimentario, ¿no? Y bueno, pues nosotros, yo y Nerea, estuvimos el verano pasado en Grecia visitando proyectos de agricultura urbana, sobre todo en las grandes ciudades. Estuvimos en Atenas y en Tesalónica, y sí que hay proyectos bastante impresionantes Bueno, pues en algunos casos, por ejemplo, el caso de la Universidad de Tesalónica está gestionando ahora mismo, no sé si eran 800 huertos, es decir, que se hacían por sorteo para familias de la ciudad en los terrenos que eran pues las antiguas fincas de la Universidad de Agrónomos, pues que se han reconvertido para huertos familiares y están dando de comer a muchísima gente. Luego en la propia Atenas ya empezaba, nosotros visitamos tres, aunque según nos contaban se iban a poner en marcha otros dos o tres proyectos más de huertos para el autoabastecimiento para familias con problemas, ¿no? Y luego, además de esto, pues había un montón de dinámicas comunitarias similares a las que estábamos contando de Madrid, pues en Atenas y Tesalónica, de ocupación de parcelas, de ponerlas a funcionar, de reivindicar, ¿no?, el otro uso posible de las zonas verdes, que en muchos casos están en mala conservación o en abandono, incluso de reivindicación de espacios en conflicto, como eran los grandes terrenos del aeropuerto de Atenas, para reconvertirlos, ¿no?, en proyectos de agricultura urbana. Y sí que es una realidad bastante, bastante interesante, ¿no?, la que se está dando allí, porque, como comentábamos también aquí, pues se acaban vinculando también a otros procesos como el grupos de consumo, cooperativas de consumo para el abastecimiento, de compra directa a proveedores, a productores, ahorrándose los intermediarios, para que gente con problemas muy graves de acceso a los alimentos, pues se estaba organizando para poder llegar a ellos, ¿no? Y los huertos comunitarios pues estaban jugando eso también, pues un papel de trasladar este tipo de debates a la esfera pública, ¿no? Y es curioso porque en Atenas y en Grecia no había ninguna historia de agricultura urbana hasta que ha llegado la crisis en torno al 2008, que podríamos fechar, ¿no?, las primeras experiencias. O sea que sí que son realidades que van muy parejas, ¿no? Crisis, huertos en la ciudad y a ver si de una vez por todas, cuando se sale o parece que se sale de esas crisis cíclicas, pues todo vuelve a la normalidad y los huertos pues vuelven a ser descartados como algo que tenga que quedarse en las ciudades, ¿no? Y si metemos lo que comentábamos al principio, pues de la dimensión de futuro que puede tener la crisis energética, de obligarnos a reconstruir pues los sistemas alimentarios y orientarlos hacia sistemas alimentarios más basados en lo local, pues van a dejar de ser experiencias anecdóticas para formar parte de la realidad urbana consolidada. ¿Crees que podemos llegar aquí en el Estado español a algo parecido? O sea, bueno, al bueno, lo que comentabas como Grecia, ¿no? Porque bueno, en España parece como que la realidad de los huertos urbanos ha comenzado, pero no tanto como lo que comentaban de un huerto de emergencia, ¿no? Pero bueno, ha empezado a lo mejor por lo que comentabas, ¿no? A través de las asociaciones de vecinos, movimiento ecologista, y a partir de ahí, pues como que se ha ido, bueno, lo que comentabas en el programa anterior, se ha ido vinculando gente muy diferente, bueno, de diferentes ámbitos, ¿no? Pero la realidad está del huerto, bueno, del huerto de emergencia por autoabastecimiento, por unos niveles de exclusión social pues bastante fuertes, como ha pasado en Grecia. Yo creo que, bueno, me da la impresión, no tengo ni idea, que aquí todavía no se ha llegado a eso, pero ¿tú crees que puede llegar a en algunos sitios sí que se está ya, por ejemplo, en zonas de la bahía de Cádiz, por ejemplo, y de sí que hay en la Extremadura, por ejemplo, sí que hay proyectos de huertos de autoabastecimiento directamente promovidos no por urbanismo y zonas verdes, sino por servicios sociales, ¿no? En Madrid, en lo que es el área metropolitana, por ejemplo, en Leganés acaba de empezar también un proyecto de huertos sociales. Es decir, que sí que empieza a ser cada vez más una realidad, tanto por que se reconoce los usos terapéuticos que tiene para tratar determinado tipo de problemas la horticultura, como porque empieza a ser un paliativo, ¿no? Para el acceso a alimentos para algunas familias, ¿no? Lo único que, claro, hoy por hoy las dimensiones de este tipo de proyectos y el alcance que tienen es para grupos muy reducidos, ¿no? En la misma Grecia, pues los 800 huertos, esto parece mucho, pero claro, para una ciudad de varios millones de habitantes, pues sigue siendo también un componente medio simbólico, ¿no? Pero sí que es una realidad en expansión, y vamos a ver qué novedades hay ahora que nos cuenten en Utrera, pero vamos, lo que la Sociedad Española de Agricultura Ecológica está ahora elaborando un censo, y sobre todo este tipo de iniciativas que podríamos llamar más sociales se están dando en municipios pequeños, que además tienen pues menos presión, ¿no?, por el suelo, y que suelen tener pues todavía terrenos públicos, en algunos casos cultivables, en los alrededores o en los anillos de los municipios, y que sí que están poniendo en marcha muchos proyectos de además que lo llaman así, de huertos sociales, ¿no? No son ya tanto huertos de ocio, sino que tienen ese componente también ya de tratar de minimizar la escasez de alimentos para familias en estado de vulnerabilidad o que acaben rozando ya la exclusión social. Sí, yo te quería preguntar un poco al hilo de cuando el primer programa empezamos hablando de precisamente de que este tipo de iniciativas, los huertos urbanos y los grupos de consumo, eran las iniciativas como más asequibles, sobre todo para la gente un poco también ajena a los movimientos sociales y demás, ¿no? Entonces yo quería saber un poco la relación entre precisamente los huertos urbanos, los grupos de consumo y esta serie de cooperativas y particulares que han recuperado cultivos y terrenos ya no en las zonas urbanas, sino en la zona rural, ¿no? En los pueblos, un poco qué vinculación tienen, ¿no? O sea, más allá de ese componente político, ¿no? Pues tampoco es que haya mucho, o sea, hay relación en algunos casos más informal, o sea, de gente que conoce a otros que están poniendo en marcha proyectos en el medio rural. Quizás la vinculación más directa, que sí que se está palpando, o sea, que sí que es algo que de forma consciente, por ejemplo, en el caso de la Red de Madrid hemos hablado, es que mucha gente que está planteándose irse a vivir al campo, empieza a plantearse irse al campo pues a partir de entrar en contacto con iniciativas de este tipo, ¿no? Y ver una posibilidad de futuro en el campo pues a través de practicar y conocer la agricultura, ¿no? Y sí que hay gente que se lo está planteando como una pequeña aprendizaje para dar el salto a irse a vivir al medio rural, ¿no? Pero no existe una vinculación muy fuerte con el medio rural. O sea, que es verdad que son realidades muy diferentes todavía y bastante distanciadas, ¿no? Yo creo. Sí, pero se podría considerar como los huertos urbanos una especie como de laboratorio, un poco también para mucha gente, ¿no? Que luego pues a lo mejor sí que tienen en mente, ¿no? Luego ir más allá y más allá en el sentido de ese aprendizaje, ¿no? Poder aplicarlo ya, vamos a decir, a gran escala, ¿no? Sí, hay gente que se lo está planteando como un aprendizaje más allá, ¿no?, del hobby y bueno, con vocación de irse a vivir al campo. En algún caso ya ha pasado de alguna gente que estaba en la red de huertos que se han ido a vivir al campo, y en algunos de ellos casos pues han puesto en marcha pues pequeñas cooperativas de producción y están sirviendo, suministrando a los grupos de consumo de Madrid. O sea, que sí que se da, pero más desde esa relación, ¿no?, de gente que se va a vivir y que sí que como una alternativa de trabajo y de producción pues ponen proyectos en marcha, proyectos agroecológicos. Sí, bueno, yo te decía un poco también por la perspectiva que yo traigo, ¿no? Yo vivo en la Sierra Norte de Madrid y un poco también tengo conocimiento, conozco mucha gente, ¿no?, que se ha venido sobre todo de Madrid, ¿no?, de las zonas urbanas, precisamente con esa idea, ¿no?, con esa iniciativa, ¿no?, de poner en marcha ya en cultivos, ¿no? Tierras para ya para, o sea, para abastecer hasta una serie de tanto consumo propio como para a grupos de consumo, ¿no? Con un criterio ecológico, ¿no? Claro, y también mecanismo de un poco aprendizaje, toma de contacto, lo que sea, para mucha gente, que si es la primera vez que a lo mejor se acerca y si lo hace a través de un huerto urbano, pero está en una un poco escuela, ¿no? Que también aquí ha pasado y lo hemos hablado, de pues del trabajo en colectivo, de asamblearismo, de autogestión, ¿no? Que también es importante, porque luego esas cosas son proyectables también en otros colectivos, en otras iniciativas, sean del ámbito o no, ¿no? Que hay mucha gente que aprende por ahí. Sí, digamos que se enseñan habilidades sociales. Nosotros en los huertos nos gusta decir también que plantas tomates y te salen personas, ¿no? O sea, que al final cultivamos relaciones sociales y al final quizás en la sociedad en la que vivimos es más difícil aprender a vivir de otra manera y a relacionarnos de otra manera que aprender a plantar tomates, ¿no? O sea, que dentro de que no es nada fácil, lo otro quizás tiene todavía más dificultades, ¿no? Y quizás ese proceso de aprendizaje, de adquisición de habilidades sociales y de, bueno, de otras miradas sobre la realidad, de comprender que es posible y factible dar el paso a vivir de otra manera, irse un poco desenganchando de determinadas cadenas que tenemos, que nos atan al consumo y a unos estilos de vida, trabajo, tiempo y demás, que pues que no nos gustan, no nos satisfacen, y que bueno, pues dar ese paso uno solo es muy difícil, pero con amigos y amigas es más sencillo. Oye, otra cosilla también ahí que a mí me plantea cierta curiosidad. En general, ¿cómo suele ser la relación con el entorno? Quiero decir que, claro, a la hora de poner en marcha cualquiera de estas iniciativas, pues me imagino que habrá alrededor gente que le parecerá ahí súper bien, pero habrá gente también que se dedique un poco a putear, ¿no? Y a quejarse porque ya están aquí estos, ¿no? Los hippies. Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Pero los radicalillos, los... Sí, pero al final, como los tomates y la comida es algo bastante básico y que todo el mundo reconoce, yo creo que sí que este tipo de experiencias muchas veces han servido para que la gente que a priori podía ser más reacia al cualquier tipo de movimiento o asociativo, que sí lo que reconozca, ¿no? O sea, me acuerdo de un centro social seco en Vallecas, que bueno, que al final a todo el mundo le parecía mal hasta que empezaron a llegar la gente de la cooperativa de consumo del BA con la azada, entonces reconocieron que la gente trabajaba, ¿no? Porque eso de partirse el lomo con la azada es algo que yo creo que la gente pues valora, independientemente del color de la azada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas buenas y cosas malas, pero me parece que es una vía de entrada bastante reconocida por todo el mundo, ¿no? Hombre, sí que hay conflicto, es decir, como cualquier proceso de cambio hay conflicto. Alguna gente pues lo percibe muy bien desde el principio y otra gente pues en un principio pues siente rechazo, hostilidad, en la medida en que altera, ¿no?, lo que era la situación normal. Pero claro, hay un punto que es bastante interesante y en el cual es muy difícilmente rebatible la mejora socioambiental que supone tener un huerto comunitario o un solar abandonado. Es decir, que cuando tú planteas la disyuntiva, es decir, ¿qué quieres? ¿Cagadero de perros, un aparcamiento de coches ilegal o un huerto comunitario? Entonces, claro, cuando tú ves que ese espacio se ha transformado, se ha cultivado, se ha cuidado y que simplemente al verlo, pues la percepción que tienes es que el espacio ha mejorado, más allá de si te guste o no lo que hacen la gente que está con la pasada, pues al final es difícilmente rebatible, ¿no? O sea, que hay un punto ahí en el cual pues se ha ido generando un consenso social muy amplio, ¿no?, en torno a que estos proyectos son iniciativas que mejoran la ciudad y que, por ejemplo, en el caso de Madrid hemos conseguido hasta el reconocimiento por parte de Naciones Unidas. Entonces, claro, ya no pueden decirte, no, es que sois cuatro hippies, es que no sé qué, sino que, bueno, pues se ha ido consolidando de tal manera pues que supone una mejora objetiva prácticamente de la ciudad. Y bueno, pues habrá gente que esté en contra eternamente, pero tanto del huerto como de cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, pues son cosas con las que hay que lidiar y negociar en el día a día, pero yo creo que esa mejora, es decir, que tú de ver un solar a ver un huerto cuidado, pues claro, es muy difícilmente defendible, ¿no? Yo es que prefiero que esto esté aquí abandonado y que sea un cagadero de perros. Pues es, bueno, pues a veces tú mismo te quedas como fuera de lugar diciendo, claro, es que estoy defendiendo unas cosas que te evita conmigo. Yeah! luego otra de las cosas interesantes de todo esto, ¿no? Que es, se tocó un poco en el otro programa, pero que es la reivindicación de cuáles son los usos del espacio público, ¿no? Que además lo quiero sacar a colación porque no sé si te has enterado, Javi, estos días que ha salido aquí el Ayuntamiento de Granada con una normativa nueva que se han sacado por la que las normativas no del ayuntamiento tiempo, ¿no? No se puede, no sé cómo se llama exactamente, pero vamos, que básicamente pues que no se puede correr por el parque de Atuno, sí. Y no se puede jugar al fútbol, no se puede hacer deporte básicamente, ¿no? Sobre todo les molesta pues los balones en las plazas y estas cosas, ¿no? Que claro, no les molestan las terrazas de los bares que no te dejan pasar, eso, pero eso no molesta, ¿no? Que Rambla esté lleno de terrazas ahí hasta la saciedad para guiris. Pues bueno, estamos guay. Gracias para turistas y aquí el que quiera trabajar tiene que trabajar para ellos. Pero los críos no pueden jugar con la pelota ahí en la plaza como hemos hecho toda la vida. Sí. No sé. Entonces estos son mecanismos también un poco de reivindicar la participación de las personas en el uso de los espacios públicos, ¿no? Que también es una lucha ahí bastante interesante y pertinente. Tal y como están las cosas, ¿no? Y reivindicar que la ciudad es nuestra, que no es solo de los políticos, de los bares y de los turistas y de todo lo que deja dinero, ¿no? O sea que, bueno, como que solamente las cosas que económicamente son viables no son las únicas cosas que a lo mejor que necesitamos, sino que hay muchas otras cosas que las podemos necesitar, por las que podemos, en las que podemos participar, que a lo mejor no dejan tanto dinero como, pues como una panda de japoneses, de guiris o de, yo qué sé, o de madrileños dejándose pasta en las tapas de Granada, pero claro, que voy de tapas ahora, ¿no? Sí, ah, pero no paga el granito. Pero sí que es verdad que, bueno, pues lo que te decías, ¿no? Que sé que la ciudad tiene, se pueden utilizar de muchas maneras. Lo que pasa que, bueno, también con el tema este de la globalización parece como que cada ciudad y cada espacio como que lo han agrupado en como que cada uno tiene su profesionalización y bueno, Granada concretamente yo creo que se ha profesionalizado en el turismo y a partir de ahí, pues bueno, pues a partir de ahí vienen todas las ordenanzas estas municipales tan agresivas, ¿no? Que bueno, no, evidentemente no son ciudadanas, como lo dicen, pero bueno, que nos hemos salido un poco el tema este de los huertos urbanos y siempre nos pasa. Y bueno, Alberto quería decir algo. Nada, un poco al hilo también, un poco de eso también. A ver si puedes tú comentar, que seguro tienes más información, estás más informado sobre el caso, por ejemplo, de la reacción de la administración en el caso de Iruña, de Pamplona, de cómo han reaccionado, ¿no? Al vamos a decir, al éxito, ¿no? Del fenómeno de los huertos urbanos. Bueno, el caso de Pamplona, más que huertos urbanos en el sentido de los que veníamos hablando, lo que había era en uno de los meandros del río Aranzadi, había una finca muy grande que hacía una isleta dentro del río pegado a la ciudad, o sea, a 10 minutos andando del centro de Iruña, en el que venían cultivando agricultores tradicionales una producción que sería de kilómetro menos cero, o sea, decir, no es que fuera kilómetro cero, es que estaban insertados casi dentro del casco urbano. Y era una historia, bueno, pues que con 100 años de antigüedad y, bueno, unas huertas preciosas, un espacio muy bonito. Y, bueno, pues ahí la alcaldesa de allí, la Barcina, Yolanda Barcina creo que se llamaba, pues se empecinó hace unos años, hará dos años así, en destruir esa finca y convertirla en un parque. Y entonces, para más cachondeo del asunto, decidieron montar un museo de las huertas urbanas en la zona donde estaban las huertas urbanas de verdad. Es decir, destruimos las huertas productivas que estaban alimentando a la ciudad para montar un museo sobre las bondades de las huertas, y han metido una obra, ha habido una lucha vecinal bastante fuerte por tratar de impedir ese proyecto urbanístico, con bastantes luchas así a nivel de actos de desobediencia, paralización de obras. Llegaron a enterrarse varias personas que solo pues parecían la gente de Amanece, que no es poco, y que solo se les veía la cabeza. Hubo una lucha bastante enconada. Al final, bueno, pues los bulldozers arrasaron toda esta zona y empezaron a construir el dichoso museo. Y lo curioso es que además, claro, pues esas huertas tradicionales cumplían una función de barrera ecológica para las crecidas del río. Y bueno, el año pasado, una vez ya destruidas las huertas y reconvertido un poco las obras, iniciadas las obras del parque, pues hubo una gran crecida del río Arga, creo que es el río que pasa por Iruña, y han destrozado completamente toda la que era la zona de obras, se ha cargado el propio parque, o sea, que es bastante sintomático de cómo a veces ni siquiera se piensa ya la propia función ambiental o ecológica que tenían las huertas, más allá de darnos de comer, y han hecho un despropósito del que imagino que todavía se estarán arrepintiendo. ¿Y ahora tienen presupuesto para rehacer las obras o se va a quedar parado el solar y van a hacer el Museo de las Inundaciones? Ahora. Sí, probablemente lo convierten en el Museo de los Despropósitos que cada ciudad puede tener del boom de la burbuja inmobiliaria, pues el de Pamplona, uno de ellos, podría ser perfectamente el de la Huerta de Aranzadi. Bueno, no sé si queremos comentar alguna cosilla más, porque pues vamos a ir acabando. Yo creo que sí que hay una reflexión, ¿no? Así en general, es que al final, pues dentro de la ciudad hay muy pocos espacios para que la gente se desarrolle, y a nada que se abre un pequeño espacio físico, que es lo que no hay, la gente sí que es capaz de, bueno, pues de compartir, de crear y al final tomar un poco las riendas de su vida, ¿no? Y eso me parece muy importante, ¿no? Cuando Chris hablaba de esa acupuntura urbana más que de grandes operaciones, pues yo creo que al final con poquito que nos diesen, con poquito espacio que fuésemos capaces de ir ganando, nuestra vida cambiaría bastante, ¿no? Y yo me quedo con eso. Sí, pues que dentro de lo que sería parte de la filosofía del crecimiento, de aprender a vivir mejor con menos, gastando menos en energía, en recursos materiales, en objetos, pues sí que los huertos, más allá de, además de alimentarnos de forma más barata, pues nos enriquecen, ¿no?, nuestra vida a nivel social, y creo que, bueno, pues que es uno de esos ejemplos de cosas que tendrían que ir promocionándose y ampliándose. Si aspiramos a vivir de otra manera, pues una de las autopistas para salir del modelo en el que estamos insertos, pues uno de esos caminitos serían los proyectos de agricultura urbana. Pues bueno, yo ya para acabar una última pregunta y ya cerramos el programa. Que bueno, en Granada tenemos el botellódromo más grande de toda España, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos animar a la gente joven para hacer un huerto urbano? El suelo es de hormigón de este, ¿no? Ya llamamos a la alcaldesa de Pamplona. Podéis plantar en trino para hacer pacharán, que la gente se autoabastezca. Claro, no, ya sé, si quería preguntar, o sea, ¿cómo pensáis que podríamos animar así a la gente a tomar ese tipo de iniciativas, ¿no?, en ciudades que a lo mejor pues están más paradas a nivel social, ¿no?, como puede ser Granada, ¿no? Pues lo digo por eso, porque aquí pues, un montón de gente pues viene al botellódromo, fiesta, tal cual, gente joven, que la mayor parte de ella está en el paro o va a estar en el paro muy próximamente o va a tener que emigrar, pero en ningún momento se le ha pasado por la cabeza pues poder participar en una cosa de estas, ¿no?, que es muy constructiva, es muy formativa. Es un proceso de aprendizaje, pues no sé, a mí me parece bastante bonito, y bueno, yo creo que mucha gente pues no llega a eso porque, bueno, ni se le pasa por la cabeza ni, bueno, ni lo ven como viable probablemente, ¿no? Hombre, un primer paso siempre es que haya una iniciativa pionera, ¿no? Yo creo que el hecho de demostrar que es posible es la mejor forma de que haya gente que por verlo, por imitarlo, pues pueda acercarse, ¿no? Yo creo que sería genial pues que se empezara a luchar por parte de los movimientos vecinales, ecologistas o las propias asambleas barriales que puedan quedar aquí del 15M, por sacar adelante algún proyecto concreto, ¿no? Yo creo que algún proyecto de este tipo de huertos dentro de la ciudad, gestionados de forma colectiva y demás, pues sería como un empujón definitivo, yo creo, porque mostraría que, bueno, pues que podemos pasar de las palabras a los hechos, y que, bueno, pues luego gestionar los hechos tiene muchas complicaciones y se pueden cometer muchos errores, pero bueno, más allá de aciertos y errores, el mostrar que es factible, que es posible, y es el mejor ejemplo, yo creo, ¿no? La práctica y bueno, pues como se está dando en otros muchos lugares, pues yo creo que el invitar a alguna gente de otros lugares, hacer algunas jornadas públicas en torno al tema y apoyarse en gente que, bueno, pues que lleve luchando en los barrios, que seguramente conozca lugares que estratégicamente puedan ser muy, muy atractivos por bien lo que simbolizan esos solares o por los usos que están destinados y no se cumplen o cosas de ese tipo, pues se podría dar el paso y empezar, ¿no? Que yo creo que sería lo que más fácil nos serviría para promocionar todo ese tipo de cosas. Y cuidado cuando penséis el sitio con donde lo decís, porque hace un tiempecillo planteamos allí en el cuartel de Las Palmas, no sé saber dónde está la curva de la cuesta de Escoriaza. Pues tío, planteamos allí como, joder, qué sitio más guapo. Pues tío, a la semana entraron las máquinas a hacer la obra del parque que están ya acabando. Y yo no sé si vamos a plantar los jardines de la Alhambra que no pueden entrar. Nada, es buscar ubicaciones, y seguro que yo creo que, bueno, las asociaciones de vecinos o alguna gente asociada a nivel de barrio siempre tienen más vista que... Muchos ojos ven más que 4 o 5, así que seguro que hay gente que ya ha echado el ojo a parcelas donde se podrían poner en marcha alguna cosa de este tipo. Pues nada, que un placer, Alberto, Pablo, Coy, que muchas gracias por habernos acompañado 2 semanas en las ondas. Un ratazo de radio, que me ha molado, yo he aprendido un montón, ¿no? Sí, me ha parecido interesante y bueno, que les podemos invitar para cualquier otro momento. Nada, disponibles quedamos. Cuando hagáis el libro ese, ¿no? Tendréis que venir a... Haremos una gira por... Gira mundial. A firmarlo. Además, qué mejor sitio que una biblioteca, ¿no? Para... Claro, claro. Para hablar de un libro. Pues nada, que nos despedimos, que la semana que viene pues ya hablamos de otra cosa. Bueno, hasta pronto. Da-di-da-da. Li-li-li-li-li. Ha-la-la-la-la-la. Li-li-li-li-da-di-da. Da-di-da-da. Bah!